¿Qué tal, amigos de Vidas en Red y Facción Rebelde? Hoy voy a hacer una especie de alto en el camino. Pues no quiero hablar de ningún tema en concreto, quiero simplemente hacer algunas reflexiones para coger algo de perspectiva. Hay dos temas que, bueno, tres temas de los que quiero hablar sucintamente hoy. Uno de ellos es el gran vacío de poder que ha dejado Donald Trump. Donald Trump. Como dicen en Demos Radio, el temible hombre naranja. El temible hombre naranja. Y yo, aunque estoy suscrito a Demos Radio, la verdad es que nunca me he sentado a escucharles. Y ayer, en el último podcast, pues empecé a escucharlo, no lo he terminado. Y me gustaron mucho las reflexiones que hicieron. Básicamente, bueno, son las reflexiones mainstream. No son las típicas reflexiones que te vas a encontrar en cualquier televisión española, donde básicamente lo que te dicen es Donald Trump es malo, es un dictador y es un criminal. Y este hombre está loco. No sabemos por qué la gente le ha votado, pues le han votado locos, o sea, otros locos. Le han votado gente paramilitar. Y esta es la explicación simplista. Y además, lo curioso es que, bueno, pues si tú hablas con gente con cualquier español, pues lo que te va a decir es eso, te va a decir es eso. Donald Trump es un dictador, es un dictador, es un dictador, ah, un dictador, interesante, ¿no? Y lo cierto, y bueno, hablando con el otro día en el podcast que tuve ahí con Rupert, saludos, señor Neoto, pues se habló del tema, ¿no? No. Se habló del tema por lo menos de pasada. Donald Trump es un bicho malo, es decir, es un tipo zafio, es un bocazas, es un tipo impulsivo, violento, pero el hecho de que sea todo eso, que lo es, no le quita el mérito de haber hecho otras cosas, como por ejemplo hablar con claridad. Cumplir sus promesas electorales y defender los intereses de su país. Esto ya lo sitúa en una posición de mucha más autoridad moral que la de cualquier otro presidente. Por ejemplo, Biden está sepultado de casos de corrupción. Sin embargo, si tú le preguntas al español medio, ¿y Biden qué es? Ah, Biden es un tío muy agradable, muy serio y un tipo moderado. Bueno, Biden es un político que está de corrupción hasta las trancas. Él ha entrado en la presidencia con varios casos de corrupción, uno de ellos de su hijo, que actuó como recaudador de coimas, de mordidas, cuando él estuvo en Ucrania y cuando él estuvo en otros sitios. Y además se ha demostrado por el famoso portátil de Hunter Biden, pues que él estaba cansado y se quejaba en unos correos que se han filtrado de que tenía que darle parte del dinero a su padre. Biden ha tenido algunos casos donde se le ha acusado, se tuvo que retirar de la política durante un tiempo por corrupción, por ser un mentiroso compulsivo. Todos los demás presidentes se han metido en varias guerras por las que han recibido premios Nobel de la Paz. Y Trump se ha retirado de guerras y ha logrado un acuerdo de paz en Oriente Medio tremendo. Mientras que Obama era presentado al mundo como el gran artífice de la paz, pero en realidad estaba inmerso en guerras sangrientas, la prensa no ha dedicado una sola palabra a celebrar los acuerdos de paz que Trump ha conseguido, ni los aspectos económicos de Trump. Obama ha deportado mucha más gente de la que ha deportado Trump. Sin embargo, Trump se ha presentado como un monstruo que deporta y rompe familias. Pero lo cierto es que Obama le ha ganado en ese aspecto. ¿Con esto qué quiero decir? Que obviamente a nosotros se nos ha cocinado, se nos ha preparado una imagen de Trump para que nos la creamos. Es decir, o dicho de otra manera, se nos ha manipulado de una forma asquerosa. Asquerosa y vergonzosa. Y lo peor de todo es que no nos damos cuenta de que estamos siendo manipulados. Yo esto lo descubro a menudo cuando hablo de cualquier tema de política con gente que conozco y que tengo mucho aprecio y le pregunto, ¿y por qué crees eso? Y no te sabe decir por qué. No te sabe decir por qué. No, porque... se colapsan. El tema de la manipulación es total. Y yo creo que Donald Trump, y esto es algo que tenemos que quizá que envidiar, Donald Trump ha cubierto un gran vacío de poder, un gran cúmulo de descontentos. Pero a diferencia de otros partidos, Trump para sus seguidores no ha sido una decepción. Al contrario, le han votado más ahora, aunque ha perdido las elecciones, probablemente, ya que el 40% de los estadounidenses creen que ha habido fraude. El 40% de los estadounidenses, incluidos estadounidenses demócratas, creen que ha habido fraude. Y esto es muy alucinante. Estas cosas yo no sé si llegan a España. Y lo que quiero decir con esto es que Donald Trump es un antipolítico que ha hablado con claridad de los problemas de la gente. Y hablar con claridad de los problemas de la gente, el famoso MAGA, Make America Great Again, o el America First, los americanos primero, pues le ha costado ser etiquetado como lo peor. En España, por cierto, cuando un partido ha dicho España o los españoles van primero, ha sido señalado como ultraderechista. Claro, tú preguntas, ¿por qué? Este es el poder de las etiquetas, ¿no? Si tú etiquetas a alguien, dices tú, es que eres ultraderechista. Esa etiqueta tiene el poder de anular cualquier tipo de discusión. No discutas, no te lo plantees. Fascista. ¿Pero y por qué? No pienses. Más allá de la etiqueta, no pienses. Deja de pensar. Esto es fascista. Vale, ahí está. Vale, lo acepto. Es el dogma de fe. El dogma de fe de la nueva iglesia. A mí me da mucha rabia esto, ¿no? Y ojo, hay gente que cuando digo estas cosas no me entiende. No me entiende porque su mente ha sido condicionada por Telecinco y por La Sexta y en general por la televisión para pensar en términos de blanco y negro. Entonces, ¿qué me estás diciendo, converso? ¿Que Trump es bueno o malo? Bueno, a ver, quédate en la guardería. Quédate en la guardería porque yo creo que estos conceptos no los vas a entender. Trump no es bueno ni malo. Trump es un tipo violento, iracundo, déspota, un tipo pendenciero, un mal ganador y un pésimo perdedor que ha sido una maravilla para la economía de los Estados Unidos, para la política exterior de los Estados Unidos, para los acuerdos de paz y para señalar el problema de China y enfrentarse con China en una guerra económica en la que nadie ha querido ponerle ese cascabel al gato. Entonces, bueno, la realidad, amigos míos, es así. Lo digo para aquellos que me preguntáis por internet. Bueno, entonces, ahora estás apoyando a Trump. Ah, converso, has cambiado de opinión. Ahora hablas mal de Trump. No, es que todavía no me has entendido. Todavía no has entendido nada. La realidad, por desgracia, es que hay hombres malos que hacen cosas buenas y hay hombres buenos que hacen cosas malas. Esto es así. Esto es así. Y ahora, si yo te pregunto a los amigos que todavía ven los términos en Trump es bueno o malo, ¿tú qué prefieres? ¿Un mal hombre que haga buenas cosas por tu país? ¿O un buen hombre que sea incapaz de cumplir ninguna promesa electoral? Esta es la cuestión. Pero el problema es que todo lo vemos ahora con el filtro de la prensa. Sí, aquí hablan de la gestión sanitaria de Trump. La gestión sanitaria de Trump fue desastrosa. O sea, Trump además se demostró que en privado reconoció lo dañino que era el coronavirus y en público lo negó. y esto fue de una irresponsabilidad total. Y yo creo que esto, bueno, la gente dice, bueno, Trump perdió las elecciones o ha perdido las elecciones por la gestión sanitaria. Yo creo que ni siquiera eso. Yo ahora mismo veo Estados Unidos, veo imágenes, veo la televisión de Estados Unidos, y mientras que aquí en Europa, si alguien se mete en el metro sin mascarilla, sabes que la gente se lo va a comer. Tú ves Estados Unidos y ves a la gente sin mascarilla. Algunos ves con mascarilla. En algunos estados quizá lleven más mascarilla, pero en otros no. Tú ves a la gente en las manifestaciones sin mascarilla, en las concentraciones, en los rallies, como les llaman, los rallies, las concentraciones de apoyo a Donald Trump, y todos sin mascarilla. Dices tú, a lo mejor es que el coronavirus en Estados Unidos no está dando tan fuerte, y precisamente no. Estados Unidos está cayendo y los números son desastrosos. Pero parece que no quieren verlo. Si tú ves entrevistas a personal sanitario en hospitales de los Estados Unidos, verás a gente destrozada diciendo que están a punto de colapsar, pero no sé, parece que no quieren verlo, ¿no? Entonces, lo que quiero decir con esto es que Estados Unidos es un país bastante peculiar, pero bastante peculiar. Y Donald Trump ha sabido responder a un grupo de gente que han tenido un alto nivel de vida, pero que ahora no lo tienen. Estados Unidos es un país donde si tú tienes trabajo, pues tú vas a tener, como dice el youtuber de origen cubano Green Fitz, dice, yo trabajo en un supermercado. Es decir, yo soy clase baja, no clase media, yo soy clase baja. Pero yo tengo dos coches, aire acondicionado, la nevera llena de comida y tengo un ordenador y conexión a internet en mi casa. Eso a mí me parece sospechosamente a la clase media española. Entonces, en Estados Unidos, si tú tienes trabajo, tú vas bien, sales adelante. Otra cosa es que no puedas pagarte un parto y tengas que vivir de la caridad y justificar que no puedes pagarte un parto o una diálisis. Eso es otro asunto. Pero lo que quiero decir es que hay un grupo de gente en Estados Unidos que pasaron de tener trabajos a no tenerlos, o a tener trabajos peor pagados, o a tener varios pequeños trabajos. Y esto que está pasando en Estados Unidos está pasando en todo el mundo. Es decir, el mundo ha pasado de una situación, nuestros padres, que tenían trabajos o podían tener trabajos más o menos humildes, pero nuestros padres que pagaron la hipoteca de su casa antes de los 50 años y se compraron una segunda vivienda en la playa que también pagaron, y ese nivel de vida de nuestros padres nosotros no lo vamos a tener. Hay dos escalones más por debajo de ellos. Los que tenemos una hipoteca y seguramente, si todo va bien, la pagaremos antes de los 70 años, que ya es decir, pero no vamos a tener una segunda vivienda. Y luego, detrás de mí, hay un segundo escalón de gente más joven que no van a tener acceso ni siquiera a esa primera vivienda, a esa primera hipoteca. Van a estar de alquiler. Entonces, estamos viviendo a nivel global una época de gran precariedad, económica. Y esto no afecta a todo el mundo por igual. Hay gente que le afecta a unos más que a otros. Y ahí es donde entra Donald Trump y es donde entran los populistas. La gran diferencia, y esto un español no lo va a entender, la gran diferencia es que un votante de Trump está contento. Un votante de Donald Trump hoy en día en Estados Unidos está contento, está satisfecho, está feliz, por una sencilla razón, porque Donald Trump ha cumplido su palabra. Mientras que un votante de Podemos en España no está contento con Podemos. Primero, porque los altos cargos de Podemos no han sido ejemplares. Segundo, porque Podemos está sumido en problemas de corrupción, en problemas de financiación, en problemas de contratos falsos y en problemas de despidos y de acusaciones falsas que han utilizado para protegerse, entre algunos otros casos. El votante de Podemos no está contento porque desde que surgió Podemos, Podemos se ha fraccionado en tres formaciones políticas. Y porque mucha gente de Podemos está viendo que Podemos es un fraude, es un fracaso. Podemos respondía a necesidades claras de gente, gente que está sufriendo la precariedad, problemas con la vivienda, problemas con trabajos precarios, y Podemos respondía a necesidades reales de gente. Es decir, en España surgió un partido político que hablaba de cosas que a la gente le interesaban. Mientras tenías a lo mejor a un líder del PSOE hablando de la ecología y del medio ambiente, que está muy bonito, tenías a Podemos hablando del alquiler y de la vivienda y del precio de la luz. Claro, ¿por qué creció Podemos? En mi opinión, pues porque Podemos hablaba de cosas que a la gente le interesaban. El problema es que Podemos llenó las hemerotecas de promesas y de afirmaciones. Nosotros no vamos a estar en el poder más de X tiempo, nosotros no vamos a ganar más de X dinero. Un montón de promesas. El gobierno de Rajoy no da la cara porque, mira, la luz ha subido y eso es porque están comprados y las eléctricas son avariciosas. Si nosotros estamos en el poder, vamos a regular el precio de la luz, etcétera. Han llegado al poder y ¿qué ha hecho Podemos? ¿Qué ha hecho Podemos por la sanidad? ¿Qué ha hecho Podemos? Han conseguido un salario mínimo. Bien. Hay gente que le parece mal. A mí me parece bien lo que ha hecho Podemos. Porque al final lo que ha hecho el PSOE se ha colgado la medalla. Pero ha sido Podemos los que estaban ahí empujando el salario mínimo. Pero lo cierto es que Podemos ha sido un fraude para los votantes que están sufriendo esa precariedad. Así que deberíamos de mirar no con superioridad a los Estados Unidos, deberíamos de mirarles con envidia. Con envidia porque, sí, Donald Trump era un populista, entre comillas, es decir, un político que hablaba de los problemas reales de la gente, pero a diferencia de Podemos, Donald Trump no es un fraude. Donald Trump ha cumplido y la gente lo quiere. Mientras que Pablo Iglesias apenas se puede ir de vacaciones a ningún sitio porque va a encontrar a mucha gente que realmente no le aprecia. Lo ven como un falso, como alguien que se ha vendido, alguien que dijo que iba a vivir siempre en Vallecas y ahora vive en una mansión que es impensable para la mayoría de los que me escucháis este podcast. Es impensable que tú te vayas a pedir una hipoteca de ese casoplón. Y me vais a permitir que os haga una recomendación, porque este podcast está patrocinado por Audible. Si te gusta escuchar podcast, Audible. Audible, amigos. Se pronuncia Audible. Te va a encantar. Es la plataforma de podcast y audiolibros de Amazon, con miles y miles de contenidos en español para escuchar. Añaden títulos nuevos todas las semanas, tanto clásicos como estrenos esperados. Desde Patria, de Fernando Aramburu, hasta Aquitania, de Eva García Seán de Urturi. El último premio Planeta. La saga completa de Harry Potter, narrada por Leonor Watling. Las novelas de Sherlock Holmes, leídas por José Coronado, y mucho más. Y además tienen un montón de podcasts que no puedes encontrar en ningún otro sitio, con temáticas muy diferentes, como spin-offs de las series de televisión Vis a Vis y La que se avecina, o podcast documentales como El desafío ETA, que profundiza en la historia de la banda terrorista. Además tiene mucho contenido infantil como El desván de Miliki de la mano de Emilio Aragón. Solo cuesta 9,99 euros al mes y tienen un mes de prueba gratuita o 3 meses si ya eres miembro de Amazon Prime. Y por cierto, puedes escucharlo con las aplicaciones del móvil. Está totalmente integrado en Amazon Alexa, así que entra ahora mismo en audible.es y date de alta con la prueba gratuita. Así que amigos, esta reflexión que os hago, esta reflexión que os hago, es para que empecemos a buscar fuentes para informarnos de otra manera. Los españoles no podemos informarnos por medio de la televisión. La televisión es veneno. Los informativos son veneno. No son informativos, no te informan de nada. Si quieres saber lo que pasa realmente en el mundo, vas a tener que escarbar y vas a tener que tomártelo muy en serio. Y eso es un esfuerzo que no todos estamos dispuestos a hacer. Mientras tanto, mientras hemos tenido varios días hablando de la nevada, que es verdad que ha sido tremendo lo de la nevada. Por cierto, lo de la nevada, me preguntan amigos, oye, ¿cómo va a Madrid por la nevada? En Madrid seguimos igual. O sea, yo te hablo desde la perspectiva de mi barrio. Mi barrio sigue bloqueado, completamente bloqueado por la nieve. Solo que ahora la nieve es acero, es hielo. Portugal confina un mes. Castilla y León piden autoconfinamiento domiciliario. Los médicos están pidiendo confinamiento domiciliario ya. Reino Unido y Alemania están pidiendo y endureciendo el confinamiento. Italia está más relajada. Y alguno preguntará, ¿y por qué Italia está más relajada? Pues por una sencilla razón. Porque pasaron por un confinamiento duro. Y mientras tanto, ¿qué hacemos aquí? Pues Fernando Simón dice que la cepa británica apenas va a tener incidencia en España. Y como podéis imaginaros, la credibilidad de Fernando Simón está en valores negativos, como dicen los meteorólogos. La credibilidad de Pedro Sánchez es absolutamente nula. Si no fue capaz de gestionar la pandemia y no aparecer durante la nevada en Madrid, no creo que ahora sea capaz de gestionar nada. Así que, amigos, os deseo un feliz día. Hasta pronto.